Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Dixazap, una aplicación que te permite traducir frases del español al zapoteco del Istmo. Está disponible en Windows Phone y está en fase de mejora para traducir frases del zapoteco en francés, en inglés, así como todos los idiomas disponibles en el traductor de Google. Su creador es Gonzalo Santiago Martínez, un joven juchiteco de apenas 22 años de edad. Hoy te comparto parte de su historia. Su iniciativa tiene más de 5 años, pues fue parte de un proyecto para pasar una materia en la preparatoria. Y hoy ha crecido tanto que ya es utilizada en un total de 26 países. Su motivación básica fue que poco a poco olvidaba su lengua. Ya no me sale hablar zapoteco. Santiago está por graduarse como ingeniero en software por la Universidad Politécnica de Tecámac. Actualmente parece una paradoja el hecho de que la tecnología podría ser clave para reforzar conocimientos indígenas milenarios. Parece una contradicción, pero sucede. De hecho, también unos jóvenes mexicanos crearon una aplicación que hace posible la traducción del náhuatl al español y viceversa. Metzilisoft es el nombre de esta aplicación que sirve para promover y enseñar el náhuatl y que fue desarrollada por 3 alumnos que se encuentran en el 9º semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco. Esta aplicación atiende las 2 problemáticas principales del sector hablante de un dialecto. La primera es recibir una enseñanza educativa en el idioma natural a fin de preservarlo, y la otra, buscar la transmisión de estas raíces a los hablantes del español. David Jiménez, Daniel Franco y Brianda Briones son los jóvenes creadores de esta aplicación que, de acuerdo con sus afirmaciones, pretende también la enseñanza del náhuatl tal como la enseñanza de cualquier otro idioma. Jiménez es hablante del náhuatl y pertenece a la comunidad de Chichiquila, de hombres nahuas en Zacatlán, en Puebla. Hizo saber de alguna forma las diferentes problemáticas a las que se enfrentan los integrantes de su comunidad al ser hablantes del náhuatl, como el inicio del comercio y la forma de comunicarse con otras personas. Esta app pretende ser un canal, una vía de comunicación de 2 sentidos para construir puentes entre una y otra lengua. Metzilisoft está dirigida para dispositivos móviles con sistema operativo Android y funciona con la utilización del módulo de texto a voz de Google. Cuenta con 3 módulos: abecedario, números y colores. Los 3 estudiantes trabajan hoy en interfaz de traducción en tiempo real para facilitar al instante la comprensión del dialecto. Estamos en la era digital. Esto quiere decir que la tecnología se roba el protagonismo. A diario podemos ver cómo aquello que un día pensamos imposible, hoy es tangible en un dispositivo cualquiera. A veces nos apresuramos a condenar el avance tecnológico como amenaza a nuestras tradiciones. Hemos rechazado a fin de preservar costumbres, tradiciones y lenguas indígenas. Sin embargo, hoy, estos mexicanos nos demuestran que, bien manejada, la tecnología resulta una herramienta poderosa para reforzar nuestra historia y rescatarla. Demuestran con inteligencia que la tecnología no es enemiga de lo tradicional. Si tenemos presente nuestras raíces y nuestra propia identidad cultural, las posibilidades se extienden de manera significativa. Enhorabuena. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.